13 comensales había en la última cena de Cristo. Judas Iscariote se sentó en la silla 13. 13, contando al diablo, eran las brujas de Coven. Con la figura de la muerte, se ilustra a la carta 13 del tarot. 13 estrellas iniciaron la unión de estados del norte. En muchos rascacielos, después del piso 12, sigue el 14. Créase o reviéntese. Al nombre de este programa lo sopló el destino. ¡13! ¿Qué te parece? 13. Una producción de Casa Idem. Como en nuestro living, pero en el aire. ¿Cómo guardan las cosas en el freezer de Casa 13? Les contamos que hace unos años compramos un freezer porque nos regalaron una vaca y no teníamos dónde guardarla. Imagínense, es enorme. El equipo de producción del archivo de Casa 13 se pregunta qué y cómo guardar. Nos gustaría saber cómo sacarle provecho a este freezer, ya que nunca lo usamos más que para guardar helado, nuestra tentación. Sabemos que se puede guardar mucho más, pero nunca tuvimos la oportunidad de aprender. ¿Nos dan una mano? Tenemos algunas recomendaciones. Nada puede volver a congelarse a menos que haya cambiado de estado, o sea, pasar de crudo a cocido. No condimentar demasiado, pues el frío intensifica los sabores y por otro lado neutraliza el perfume de las especias, por lo cual conviene añadirlas luego de la descongelación, en el momento de la cocción. Controlar siempre la sazón de lo que se descongela, ya que es probable que necesite rectificarla. Conviene guardar en porciones, ya que una vez descongelado no se puede volver a congelar. Y hay que colocar etiquetas a todos los envases con la aclaración de su contenido y fecha de congelación. Muy bien, empezamos con un micro utilísima. Hola, Flor. Hola, Flor Agüero, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos los oyentes. Buenas noches. Ajá. Estamos en el aire. Hola, Luis. Y viene Casa 13, hola, Eva. Sí. Hola, Seba, que llegó justo con el mate. Con justo el mate. Estaba pendiente. Muy bien. Y... Hola, Juli. Julián, hola. Tenemos algunas visitas. Luciano Ferrer. Sí. Ahí en silencio, el viejito. Ajá. Amigo. También está pensando sobre el freezer. Se quedó ahí. Nos preguntaba si había un freezer, de hecho. Es que la consigna se presta, ¿no? Sí. Para interpretarla de diversas maneras. Así es. El programa de hoy se trata de archivo. Estamos con una representante de toda la troupe enorme de gente que trabaja en la sección de archivo de Casa 13. ¿Qué son? ¿Querés contarme un poco quiénes son? Sí, bueno, en el equipo del archivo de Casa 13 estamos trabajando Aurelia Díaz, Natalia Vargas, Pamela de la Vega, Erika Lipsen, Mariana Paván y yo, Florencia Auer. Ajá. Y bueno, la invitamos, ella está representando, para que nos cuenten cómo es esto de trabajar en un archivo de la casa, de Casa 13. El archivo. El archivo. Porque no es un archivo general de arte de Córdoba, por ejemplo. No. No es un archivo, sí. No. Antes de seguir entrando en tema, esto que vos leíste es una convocatoria que pasaron por Facebook, por mail. Sí, en realidad es como una especie de invitación, digamos, para el público en general, pero también para personas puntuales, digamos, la idea era después reenviar esta misma invitación a algunas personas puntuales que han tenido que ver con la historia de la casa, como para invitar a pensar acerca del guardar en general y de cómo hacer ese trabajo. En claro, eso consiste y ahora la metáfora. Por ahí queríamos aprovechar para que los que estén escuchando... ¿esta convocatoria está subida en la página de la casa? Sí, está en el Facebook. En el Facebook. Sí, sí, pero estaría bueno que las personas que están escuchando y tienen ganas de opinar, aporten algo así como... Sí. Dale. Alguna reflexión sobre el freezer. acerca del freezer o sus experiencias. ¿Qué guardamos y cómo lo guardamos? Sí, exacto, tal cual. Que lo que pasó un poco cuando salió este texto. Y era un mes más o menos. Lo que pasó un poco fue es que la metáfora está buenísima, pero la metáfora por ahí se comió, la intención. Entonces llegaba mucha respuesta literal sobre las milanesas. Bueno, pero en realidad un poco ese era el sentido, ¿no? Sí. Como... sí, pero además de bromear, digo, están pensando realmente qué es esto de guardar, por qué, qué, cómo, para qué. Sí, yo un poco te digo que a esta metáfora no la veía tanto como... no me parece que sea esta parte de la metáfora una broma. Ajá. Y como si hubiera algo más serio por conversar. Me parece que en ese plano se pueden charlar cosas y que justamente esas metáforas, por ponerle un nombre, metáfora, claro, a redes se lo puso Boede al nombre. Ajá. Que terminó la conversación de Facebook diciendo, me parece que la metáfora se comió a la reflexión. Ajá. O no sé, acá lo tengo, pero como diciendo justamente esto, ¿no? De que esto que nosotros habíamos propuesto se había quedado en ese nivel de hablar sobre el freezer estrictamente, digamos. De todas maneras, a mí me parece que eso, que aunque las respuestas tuvieron que ver con las milanesas, los criollitos y etcétera, como que estaba bueno incluso de ahí extraer algunas cosas que nos sirvieron. Ajá, y porque tuvo mucha respuesta, ¿no? Sí, tuvo muchas. Facebook, sí. Sí, en Facebook. Y por mail tuvo también. Sí. Yo leí unas cuantas, la del cadáver no la sabía. ¿Qué fue el cadáver? ¿Guardar pedazos de alguien? Sí, nos decían que podíamos guardar un muerto. A ver, uno en particular, con nombre y apellido. No. Bueno, el muerto más famoso, digamos, congelado es Disney, que yo conozca. Está bueno. Entonces, claro, sí. No podemos ficar en semejante tarea. Sí, ese ya está guardado, no sé en qué momento resucitará, digamos, pero... ¿En qué condiciones? Pero, no, a ver, déjame que lo busque. ¿Quién era? Ah, no, lo que pasa es que lo del muerto viene porque Juan Manuel Ipiña nos decía que a quienes íbamos a meter en el freezer. Ajá. Claro, bueno, entonces yo le preguntaba que a quién metería él. Y, por supuesto, se lavó las manos diciendo que él no tenía freezer. Así que, bueno, nos daba un poco de risa eso. Y hablábamos eso del muerto en el freezer y qué sé yo, bueno. Claro. Estaría bueno por ahí ahora encontrar dónde está esa convocatoria para dejarle el link a los oyentes. Sí. Y yo diría que vayamos a un temita. Porque hacer un corte. Sí, hoy va a ser un tema. Hoy va a haber muchos temas intercalados entre el diálogo. La música la trajo nuestra invitada, que seguramente está excelente. Pero Eva está así como. Con muchas ganas de escuchar música. Yo voy a contar por qué. Voy a transparentar la situación. No puedo fumar adentro del living. Porque no Flor está mal de la garganta. Entonces vamos a escuchar mucha música hoy. La excusa, voy a buscar el link de esta convocatoria para dejárselo a los oyentes. Perfecto. Y mientras tanto me fumo un pucho, escuchamos un temita y volvemos. Gracias. Música. Maestro. ¿A dónde está? I saw somebody who reminded me of you before you got afraid. I wish that you could have stayed that way. I saw a little girl. I stopped and smiled at her, she screamed and ran away. It happens to me more and more these days. And these songs that you sing, do they mean anything to the people you're singing to? A woman in a bath, of $100 bills. If the cold doesn't kill her, none will. I read a magazine that said by 17 your life was at an end. I'm dead and I'm perfectly content. And these songs that I sing, do they mean anything to the people I'm singing them to? Eva está en su, su recreo. En su recreo. Gracias por salvar. Seba, siempre preguntamos. Sí, bueno. Le quería preguntar a Flor si esta idea de esta convocatoria es la punta de lanza, digamos, del archivo, digamos, lo que está comenzando el archivo, o qué otros aspectos más comprende el archivo, digamos, cuál sería el fin del archivo, a la redundancia de las mil veces que dije archivo. Pero bueno, quizás sea la palabra de esta noche. Es muy importante que lo digamos porque de eso se trata. Eso se trata el programa. La vamos a decir varias veces, me parece. En realidad es como la punta de lanza de la campaña de reelección, una cosa así. Wow. No, en realidad el archivo empieza, va, el equipo se forma en el 2009. Primero sobre una idea de Ceci Orso, que en ese momento estaba trabajando acá, y ella lo que, digamos, la idea que tiró era hacer un archivo de artistas cordobeses, que estuviera alojado en Casa 13. Bueno, por distintos motivos, la Ceci siguió otro camino, digamos, y a mí me quedó dando vueltas esa idea, y había justo otra gente que estaba trabajando en la casa, que tenía ganas de... No sabíamos bien en qué podía consistir un archivo ni nada, pero como que nos copaba la idea de trabajar sobre eso, qué sé yo. Esa idea era un archivo de claro, artistas cordobeses que habían pasado por la casa, o era una cosa muy amplia de artistas cordobeses. Era que hubieran pasado por la casa porque justamente como hay tanta movilidad, digamos, en este espacio y pasa tanta gente, la idea era empezar de alguna manera a registrar esa movilidad de gente. Y a los que yo hubieran pasado, bueno, registrarlo retrospectivamente, o sea. Y bueno, cuando nos juntamos por esto, empezó como a plantearse más fuertemente la idea de que el archivo no fuera de artistas, sino que fuera de la casa en sí. Claro, incluyendo todas las actividades más allá de los artistas. Exactamente, o sea, como por la idea, digamos, era hacer como una especie de reconstrucción de la historia de la casa a partir de los vestigios que pudiéramos encontrar acá adentro. Teníamos como una caja donde había bastante documentación, folletos, flyers, volantes, recortes de diario, bueno, unas cosas como bastante variadas, más la información del blog, más la información, digamos, digital. Y nos pusimos como a ver eso para hacer esta especie de reconstrucción de la historia de la casa. Nos parecía importante, aparte en ese momento, en el 2009, esta propuesta, porque se abría como una nueva fase, que era la fase de las residencias. Entonces, nos parecía que era importante que, considerando que iba a haber gente que venía de otro lado, que por ahí no conocía este aspecto de la historia del lugar, podía claro, tener eso a mano. Claro. Y bueno, de hecho, la primera residencia que hicimos acá en la casa en el 2009, fue una residencia a donde vino Nancy Mancilla Alvarado, que es una artista y profesora e investigadora chilena, con la cual compartimos 2 meses en la casa trabajando como intensamente en esto que era el proyecto archivo. Y era muy interesante la idea de Nancy, me acuerdo esa línea de tiempo que había planteado acá en el living, ¿no? Claro, bueno, la habíamos... Sí, había surgido, planteado. Claro, en el trabajo con ella había surgido esa idea de que de hacer una como una especie de línea de tiempo a donde íbamos superponiendo documentos o fichas, porque hicimos fichas también de todos los documentos que teníamos, como para, como decía Luis, para visualizar un poco esa... Claro, para ordenar ese espectro tan grande, supongo ya de información, son 18 años de... Tal cual. De historia. Sí, y de trabajo y de actividades diversas, de personas, de, bueno, muchas cosas. Claro, porque en realidad durante mucho tiempo sí hubo cientos de actividades y nunca hubo así una intención de registrarlo, o sea, hubo un registro pero casi accidental de lo que iba sucediendo. Creo que parte del archivo debe ser el buscar a los que participaron y pedirles a ver qué material tienen. Y sí. Bueno, después vino Lila Pagola al cierre de la residencia de la Casa 13 y nos quebró la cabeza, porque ella nos decía justamente que, proponía la pregunta de qué tipo de archivo era el archivo que podía funcionar en este espacio que justamente se caracterizaba por la movilidad, por el dinamismo, por si se quiere, lo efímero, digamos, justo eso que vos decís, ¿no? Esa no voluntad de registrar, ni de guardar, ni de nada. Entonces, ¿cómo era que un archivo venía a funcionar en este espacio? ¿Y cuál fue la respuesta? Y la respuesta fue un año de stop. De meditación. No, qué sé yo. Para mí estuvo buenísimo eso porque sí, en realidad como que está en la base del trabajo. Claro, me imagino que plantear un archivo debe ser una cosa bastante compleja. Sí, es complejo. Y esa, en cierta forma, esa pregunta de Lila era como la... Es la pregunta, en cierta forma, digamos, cómo armar el archivo, ¿cierto? Sí. Digo porque hay muchas... hay muchas maneras, supongo yo, digamos, tener esas ideas hasta en una construcción histórica de algo, digamos, o sea, como que nos enseñan por ahí, está la idea más lineal de la historia, digamos, como un proceso que empieza, que se termina, como comienza un nuevo desenlace, digamos, sí. Y justamente, aparte de que eso sabemos que en cierta forma es un discurso, no hay muchas historias, etcétera, en el caso de Casa 13, que es un espacio tan móvil, digamos, donde hay tanta circulación, es interesante la pregunta en ese sentido, cómo funciona el archivo, en un espacio que, o sea, un archivo que por ahí uno tiene la idea de algo que es tan quieto, justamente archivo, de hecho está el chiste del freezer, sí, digamos, y algo, muerto, no sé, ¿no? De algo muerto, sí. O sea, como un trabajo muy arqueológico, forense, podría decir. ¡Ah, la mierda! No, pero el sentido... ¿y cómo se conjuga esta parte como más interactiva, metafórica, digamos, de la convocatoria del freezer con este otro aspecto más técnico, digamos, de juntar, recolectar, esa cosa de...? Bueno, yo te decía que era el comienzo de la campaña de reelección porque en realidad como que en pie, o sea, nos volvemos a reunir después de todo un año en que realmente estuvimos como un poco dispersas, no solamente pensando, no vamos a decir que estuvimos un año meditando sobre cómo debería ser el archivo, sino que también, bueno, por cuestiones de cada una, como estuvimos haciendo otra cosa. Sí, lo normal en cualquier... En cualquier equipo de trabajo, y nos parecía que, bueno, que eso, que era potente como agarrarlo por otro lado, abrirlo. Siempre es así estimulante escuchar lo que otros piensan y a lo mejor no restringirse a qué sé yo, leer cosas sobre archivo o a cosas como que sean tan tan estructuradas, sino bueno, ver qué pasa con esto. ¿Hicieron por ahí ese trabajo de indagar sobre metodologías de archivo o trabajo de archivo de otras instituciones de Córdoba o de otros lugares? Sí, en el bueno, justamente durante la residencia en la que estuvo Nancy, organizamos un encuentro entre archivos de artes. ¿De acá de la ciudad? ¿Quién participó? Sí, sí, le hicimos ese encuentro lo hicimos en el CEPIA, en la Escuela de Artes de la Universidad. Y participaron el archivo de la Escuela Figueroa Alcorta, el archivo del mismo CEPIA, un archivo que es un proyecto de investigación de la Facu que se llama ADAC, que bueno, no me acuerdo ahora estrictamente la sigla, pero... ¿No es el de Karina Cañalo? Sí, sí. El Archivo de Arte Contemporáneo. Exacto, pero que sí. Sobre todo tiene como eje fundamental seguir un poco lo que son los procesos de producción de los trabajos finales y cómo esos trabajos finales después siguen desarrollándose una vez que... Fuera de la Facu. Exacto, que salen de la Facu. También participó Mariana Robles por su trabajo pasado reciente. Y me estoy olvidando de algo, seguramente. O sea que hay mucha movida. Fue también Marta Fuentes, como representante del archivo y la colección del Museo Carafa. Ajá. Así que bueno, estuvo bien variado y la verdad que muy interesante encontrarnos ahí desde lugares muy distintos, pero a su vez cercanos y necesarios. O sea, es necesario el contacto, digamos, entre todos esos archivos. Sí, son espacios distintos, pero en realidad es como el mismo, más o menos la misma materia prima. Y sí, está bueno ver cómo los otros resuelven las mismas preguntas, digo. Pero mucha movida de archivo en Córdoba. El archivo para mí es algo como tan abstracto, así, o tan... No sé, en mi imaginario es una bibliotecóloga. No sé, como una cosa que me cuesta asociarla al arte. Mi contacto más cercano son los chicos de archivo de Karina Cañolo, uh-huh. Que conozco a varios. Y realmente el trabajo es enorme, el de registro, de clasificación. Y fuera de esa instancia, la gente de archivo de Córdoba se junta, se cruza. Bueno, más o menos lo que había salido en ese encuentro era justamente esta idea de que no, de que en realidad no hay un contacto así más fluido, no hay una red, digamos, entre estos trabajos, y bueno, pasa un poco lo que pasa con otros ámbitos de la producción cultural, que es que están como bien aislados, digamos. Entonces como que no se sabe mucho qué hacen, o sea, los unos no saben lo que hacen los otros, no se contactan. Había surgido eso como inquietud y como, digamos, que esa era la mayor ventaja del encuentro, que todos acordaban en que esa era la ventaja, digamos. ¿Cuándo fue esto? Este encuentro? En el 2009, en octubre del 2009. ¿Y no se repitió ni se planteó? No, yo este año tenía ganas de reeditarlo. Estaría bueno, pero no surgió, dos años y es como un buen momento. No surgió tampoco por parte, que yo sepa, no surgió tampoco por parte de alguno de los otros archivos de decir, bueno, como estuvo bueno, al final podremos... ¿No hay un documento de eso, digamos? De sí, está grabado. Ah, sí, ¿y está en algún link? ¿Quedó alguna cosa? No está online. Ajá. No está online. ¿Se lo puede encontrar en algún archivo? Se lo puede encontrar en algún archivo. ¿Qué mejor lugar? Un archivo totalmente guardado, muerto, recóndito. No, pero es interesante leer archivo. Uh-huh. Pensaba como contrapunto a esto mismo de lo efímero, de lo rápido, digamos, como eso, como un contrapunto, una manera para poder, en caso de que haya interés en eso, justamente. en poder encontrar ciertos datos que muchas veces claro. se van desapareciendo, digamos, en un espectro tan amplio de información como la época en la que vivimos. Claro. Por ahí es interesante poder saber, bueno, qué sucedió en tal lado en determinada época. Y aparte, como hay una cierta flexibilización, una cierta apertura, digamos, ajustándose a poder generar documentos, otras posibilidades, digamos, que a lo mejor en otros momentos, por el manejo de la información, eran más complejos. Hoy en día es más fácil, digamos, claro. generar este tipo de instancias, digamos, un archivo, un espacio que tenga su archivo, etc. Sí, tal cual. Además, en Córdoba, si hay una frase que me he cansado de escuchar, es que en Córdoba no pasa nada, y por otro lado, que en realidad en Córdoba no se registra nada. Y en los últimos años hay como mucho investigación sobre estos temas, ¿no? Sobre la historia del arte en Córdoba. Digo, la falta de documentación hace creer o parecer que no pasa nada, que hace 10 años hasta ahora Córdoba no tiene actividad. Y en realidad pasa por eso, ¿no? Como por una falta de registro. Y sí, en realidad, digamos, mi opinión es que si bien es cierto que podría haber una deficiencia en los registros y en los archivos, en realidad yo pienso que, y bueno, y un poco hablando de esto, que lo delicado que es contar la historia, claro. Me parece que eso también, de no saber qué pasó, tiene bastante que ver con el tipo de formación que ofrecen las dos academias de arte de Córdoba. O sea, me parece que tanto la Escuela de Artes de la Facu como la Escuela de Artes Provincial hablan de una historia que no es la historia de acá, en su mayoría, digamos. Es como que, por al menos en mi formación, al último de todo el recorrido, recién tuve arte argentino y latinoamericano, por ejemplo, y nunca hablamos del arte de Córdoba. Digamos, todo lo que yo vi es arte europeo a través de diapositivas. Entonces, como que no es una deficiencia, en todo caso, únicamente del registro, sino, me parece, de las historias que nos cuentan. Tal vez la deficiencia tenga que ver con eso que estás diciendo, de que no te enseñan porque no existe la necesidad. O sea, si nadie se preocupa en enseñar la historia del arte de Córdoba, difícilmente hay un interés en registrarlo. Sí, a veces no sabes qué es primero. Claro. Si primero claro. se armó así porque a lo mejor no había tanta posibilidad de tener a mano la información, y, ¿eh? O si, bueno, en realidad no, tiene que ver con la formación, que en realidad, o sea, ese tipo de formación de ver primero lo europeo, en realidad se repite en todos los ámbitos del sistema educativo, o sea, desde el primario hasta el secundario. Pero también podría leerse desde ese punto de vista, ¿no? Que claro. está como formateado el sistema educativo para enseñar eso y no para... Pero bueno, qué sé yo. Claro. ¿Y algunos de estos archivos, de esta gente, de diferentes grupos de archivos que nombraste recién, trabajan haciendo registro? Sí, hacen registro, sí. Sí, todos. Bueno, los chicos de Sepia comentaban que ellos hacen registro de todo lo que sucede ahí. Pero sí. En ese espacio, o sea, no fuera del espacio. Ah, sí, sí, y... en el espacio, sí. Sí. Sí, todos los archivos eran como al interior de un espacio, bueno, salvo el de Mariana Robles, que no, como, no me acuerdo ahora estrictamente, pero no tenía que ver solamente con el espacio en el que lo había propiciado, que en el caso de ella había trabajado con el Centro Cultural España Córdoba, sino que era como una indagación que iba un poco más allá de eso. Yo no me acuerdo si la unión era un tipo de práctica artística, no me acuerdo. Claro, porque si no, como que estaría faltando si algo que conecte, ¿no? Uh-huh. Todo ese resto. Claro. Yo pienso que un contenido un poco sí. más amplio de sí, en de realidad arte, habitualmente, digamos, los que hacen uso de los archivos y construyen la historia serían los investigadores, digamos. Claro. O sea, como que lo que está bueno de que haya archivos, que me parece que hay como una estructura, o habitualmente cómo funciona eso, es que hay archivos, que es la estructura, y después los investigadores como que hacen esos cruces o esos relatos o esas historias. Pero bueno, a veces si no hay archivos, como en el caso de acá de la casa, es como una oportunidad, o sea, hacer el archivo es toda una oportunidad a su vez para contar una historia también, es como que se te empiezan a cruzar las dos cosas. Es que como que debería mostrar la imagen de la casa, o sea, como mostrarla y definirla a la uh-huh. vez un poco, ¿no? El perfil sí, de la sí. casa también. Sí. Es complicado eso. Sí, es complicado. Sí. ¿Querés nombrar los oyentes que tenemos? Dale. ¿Algunos? Saludos para Alejandro Cides, La Perra, si se llama, Celeste Palacios, Art, Julia Levstein. Ay, ¿no será la Mora, mi perra? ¿Tu perra? La tiene clara con la tecnología. Sí, Pequeño sí. Aeropuerto, Luciano Burba, que dice, ¿quién es la hermosa que habla? Nacho Ramos, Paola Marina Campetti y Guada, que apareció Guada Ortega, que es la autora de todas las pinturas que tenemos en el patio y que constantemente posteamos, que aparecen en las fotos una y otra vez. Saludos para todos los oyentes. Y también quiero dar un agradecimiento acá a Eduardo de la Cruz, que nos está recomendando en Facebook. Así que... Ah, buenísimo. Eduardo de la Cruz. Un abrazo. No, me quedé pensando una cosita cortita y vamos a un tema. Que... Vos decidí la música, ya te lo digo. Vos manejá los tiempos. Yo no, mi adicción me maneja a mí. Vamos con un vicio más. Me quedé pensando que por ahí son las publicaciones las que hacen de registro, o la falta de publicaciones, por ahí, no sé, La Voz del Interior. Las publicaciones específicas sobre arte son las que ofician un poco de registro. Estaba pensando en este libro de nuestro profe, ¿cómo se llama? El profe de pintura, que sacó un libro impecable y... implacable. Digo, cuando sí, como cosas muy puntuales y aisladas, así, no hay mucha publicación de arte que yo sepa, en realidad, en Córdoba, excepto, ¿qué? Pregunto. Un pequeño deseo. ¿Un pequeño deseo que es relativamente nuevo? Yo no creo que no haya. O sea, no es que no creo, no me parece que no haya. Lo que te digo, a lo mejor me parece que lo que falta es un poco de fluidez en los contactos, en las redes, en el conocimiento. Es como que muchas cosas, en el conocimiento de la existencia de... O sea, lo que decíamos recién, muchas cosas se quedan guardadas en su espacio. Claro. Y no hay mucho contacto entre sí, no hay mucho vínculo, no hay... No sé. Sí, pienso en publicaciones como Dada Mini o Agenda Cultural... que no sé si es una publicación o es un envío de mail, tipo Ramona, ¿viste? De que ahí encontrás las reseñas, convocatorias y eso. Entonces, vamos a un tema. Allá vamos. Juli. Leading lady sleeps alone. What's your favorite? Decimos en el Facebook que está linkeado justamente en el Facebook, en el mismo post, como un comentario, está el link del texto de Flor y las preguntas de Flor y su las preguntas de las chicas de archivo, para que lo linken y cópense, che. ¿Qué guardamos sí. en el freezer? Tienen respuestas, ¿por claro. cuánto tiempo? Sean oyentes interactivos, por favor. Yo pensaba que podía ser cualquier metáfora, ¿no? Por ejemplo, hoy justamente estaba ordenando el placar. Y digo, también podemos pensar cómo guardamos las cosas en el placar, cómo clasifico las cosas en general, qué sé yo. Sí, lo que dijo Seba de los forenses está buenísimo, porque también es eso, pensar que aquí ocurrió un crimen y que vos lo que haces por ahí es... levantar pistas y no digo no, cuando no, no, me río pero es interesante pensar cuando vos levantas sí cuando vos levantas pistas lo que haces es construir una historia que puede ser real o no, digo eso, digo todas las metáforas son como sugestivas, sí. Podés llegar al culpable o te podés ir al me parece que hay gente la ola que estaba sentada allá ya llegó al culpable. ¿Cómo es? Bueno, es un chiste muy interno. Si la ola nos está escuchando, bien. Ellos ya tienen un cadáver. ¿Ah, sí? O un carnicero. Bueno, yo me preguntaba si esto, este texto te llega a vos, Flor, ¿qué contestas? Si me llega el del freezer a mí misma. Sí. La verdad que no tengo freezer, yo tampoco, igual que Juan Manuel. Ajá. Pero tenés cadáver. Y todos tenemos algún cadáver. ¿Para qué vamos a entrar en o detalles? O muerto en el ropero, sí. Claro, ese es un buen refrán. No tenemos, qué triste, pero qué oportuno. Pero, ¿qué guardaría? No, yo creo que me quedaría solamente guardando el helado, que es la tentación, y nada más. Solo lo que te gusta. Digamos. Claro pregunta, que tendría que ser un freezer. La pregunta que sigue, ¿cuál es el helado del arte cordobés? Para vos. No, a mí me gusta Quinotos al whisky, ya el tema del arte no sé qué decirte. No, pero me parece que lo que estás respondiendo es, me quedo con lo que me gusta. Uh-huh. ¿Qué te gusta? Si tu selección para pensar el arte cordobés... Esto es una metáfora. Y bueno, yo creo que me gusta Casa 13, si no, no hubiera pensado siquiera en un archivo acá. qué sé yo, como que en algún sentido hay algo que me vincula a este espacio que hace que... Bueno, y ahora la pregunta sería, sí, ¿cuándo cierran la pregunta? ¿Cuándo toman las respuestas y empiezan a decir, bueno, esto guardamos, así lo guardamos y listo? Sí. Pronto. Por pronto Canal 13. Continuará. Continuará. Pronto chuparemos el freezer y lo pondremos en marcha. No, qué sé yo. En algún momento, en todos los momentos, qué sé yo. Sí, un poco está bueno esto de hacer participar al otro, digo, como en este mismo momento, de que las chicas de Archivo no se piensan como un grupo cerrado, sino que están invitando a todas las personas que conocen Casa 13. Claro, no solo participar con material que puedan tener, sino aportando ideas para esto. Digo, ¿no? La idea, me parece, es vos, que conoces Casa 13, o que sos oyente en este momento, que has transitado por acá, tenés tus recuerdos puntuales, entonces, bueno, por ahí colaborar desde ese lado. Para vos, ¿qué recordás de Casa 13? ¿Con qué te quedás? ¿Por qué uno se queda con algo? Bueno, podría ser eso. Mándanos un mail. Una especie de archivo de afectos. Mirá, bueno, qué buena idea, una selección. Un archivo de... La memoria emotiva. Claro. Claro, yo tengo un lugar oportuno para eso. Sí, o sea, estaría buenísimo que ahora se prendan del Facebook o donde sea a empezar con esto. Pero vos sabés que, de hecho, una de las ideas que surge después de la charla con Lila ese día del cierre de la residencia Nancy, bueno, era un poco esto, ¿no? Cómo directamente armarlo colectivamente el archivo. O sea, cómo podemos hacer participar a todos estos relatos del archivo mismo, digamos. Claro. O sea, no pensar que el archivo son esos documentos, esos recortes, esos papeles, sino que son... Lo que tiene todas las personas, exacto, en tantos lugares diferentes, que tienen su recuerdo de la casa y su experiencia de la casa, su relato. Sí, lo que tenemos ganas también era de empezar a postear cosas en algún lado, o trabajar en un sitio web, qué sé yo, donde subiéramos, si no, algunos de estos documentos, qué sé yo, un flyer de hace 5 años o una invitación a una fiesta de hace 10 o un recorte diario y abrir la invitación y que cada uno hable de lo que se acordaba de eso. Claro, esa era una idea. Bueno. Estaba buena. De una punta para retomar el trabajo. Claro. Sí, por ahí lo que me parece buenísimo es que no lo piensen como una cuestión tan interna, porque digo... Pensar en trabajar en el archivo de Casa 13 puede ser como re interno, y en realidad esto de abrirlo, pero más allá de abrirlo convocando a la gente a participar, creo que está bueno pensar en esto de pinta tu aldea y pintarás el mundo, o sea, por ahí registrar un espacio puntual de Córdoba, ¡oh! No, pero lo que me refiero... No lo terminaste de decir la frase y lo sentí opinando. Digo, es la noche de los refranes. Recordar, registrar un espacio de Córdoba, es dar cuenta de un montón de cosas, claro, que tienen que ver con la totalidad de Córdoba, culturalmente, artísticamente, aparte, etcétera. Nadie es profeta en su tierra. Sí. ¿Cuántas vamos? ¿Cuántas frases vamos? ¿Quién y cómo pinta las puertas de entrada de la casa? ¿Cuántas veces se pintó el zaguán? ¿Quién pregunta eso? Luciano. ¿Quién y cómo? No sé. Yo tengo entendido que el que pintaba las puertas de la casa era el enano. Sí. Después el enano desapareció. Y la puerta quedó despintada. Sí, sí, sí. Hablando de pintar la casa, tenemos que mandar un abrazo a los grafiteros que hicieron un excelente trabajo este viernes pasado. Sí, Oster, que ya va a salir el programa ese de los grafiteros cordobeses. Sí, sí, Oster ahí fue uno de los que vino, que es un chabón alucinantemente copado. y vino y pintó el zaguán de nuevo y está alevoso y ya vamos a subir fotitos y postearlo. Sí. Nuevo grafiti en el zaguán. Nuevo grafiti. Vamos a un tema y volvemos. Recreo. Must leave, I understand. Bueno, en el corto me estabas diciendo algo que me pareció interesante, porque se pincharon un poco después de tanta actividad de la residencia. ¿Me querés volver a contar un poco? Bueno, el año pasado habíamos empezado a trabajar, un poco tiramos algunas líneas con distintas personas y pensando en armar un proyecto para tener, o ya sea para aspirar a una subvención o a un, digamos, una beca o algo. Y como que por distintos motivos se fue pinchando eso en sí, o las personas, viste, en ese justo en ese momento no podían o no podían participar, no se pueden encontrar con nosotros. Ajá. Y como que quedó ahí medio. Porque eso me hizo como preguntarme si existen como espacios contenedores para este tipo de proyectos. Sí, hablando de becas, de no sé. ¿Existen? Sí, existen, totalmente existen. ¿En Córdoba, existen, en Buenos Aires? ¿A dónde recurrieron? ¿En quién pensaron? En realidad, digamos, nosotros habíamos pensado en algo un poco más amplio que contuviera distintas iniciativas del estilo, ¿sí? Que fueran de registro o no estrictamente de archivo, y trabajarlo desde la universidad como extensión, en el sentido de que, bueno, muchas de las chicas que trabajamos en el archivo formamos parte de la universidad de alguna u otra manera, y como que nos parecía que se podían articular los dos espacios. Claro. Pero en realidad, fuera de eso, también hay miles de lugares donde se puede, o sea, que contienen estas iniciativas, que incluso que las fomentan, que lo que pasa es que todo es buscar y encontrar el espacio adecuado, que le calza el proyecto, exacto. Claro. Y acá Carmen Canchín ya está, los oyentes ya están respondiendo. Buenísimo, qué bueno, qué bueno. Y dice que una convocatoria para editar publicaciones o apoyar ediciones subsidiadas por la provincia o la nación podría ser la idea. Burba dice que una forma de comenzar el archivo son generando preguntas para comenzar y recolectar material. Que es un poco lo que están haciendo. Sí. No, me quedé pensando que por ahí el trabajo en archivo se liga mucho a la investigación, ¿no? No, cuando lo estaban armando, o lo sentís como específico y distinto. En realidad, cuando yo empecé, yo pensaba que sí, que eran como dos cosas distintas. Por eso te decía como que me parecía que hacer un archivo era algo más mecánico, si se quiere, más técnico o más... que hay una forma de hacer un archivo que viene a ser guardar cosas. O sea, como que tenía una idea bastante básica. Y que en algún sentido, como te digo, me parece que hay una estructura que es necesaria, que tiene algo que ver con eso. Pero ahora, después de todo el camino transitado, residencia, conocer gente, charlar, me parece más que en este espacio en particular, el mismo armado o el mismo archivo debería dar cuenta de algún tipo de historia. Y entonces ahí ya sí se mezclan las cosas, o sea, y en ese sentido es como una responsabilidad distinta trabajar así. Pensar que la forma que asuma eso, la forma que uses ese material y demás, va a generar un archivo y va a generar a su vez una historia del espacio y de sus vínculos, por supuesto, con otros espacios, con la ciudad, etcétera. Claro, porque ¿cómo se llama CONICET? ¿Las becas de investigación? Porque pienso que también hay como muchas formas de investigar también, desde lo más rígido y estricto hasta, no sé, en artes. Investigar en artes es como tan... bueno, amplio, digo. Sí, no, me quedé pensando en que estos últimos años como que hay tantas disciplinas diferentes y tantas movidas diferentes, pensando en este espacio, que pasan tantas cosas que a veces son difíciles de catalogar como arte o no arte. O Es complicado. Sí, no, más allá de lo... mucho tiempo, una de las principales actividades de la casa eran las fiestas. No quiero decir que sea la más importante, pero eran como en mucha convocatoria, donde se daban muchas cosas. Entonces... Y no sé si no es lo más importante, porque cuando tenés que dar cuenta de la casa ante otra persona, mandás un montón de fotos, y digo, es eso, la casa es todo, todo lo que pasa, entonces... Claro, pero pensar eso desde un archivo es ¿cómo? Difícil encararlo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y lo que... Pensando... Sí. No, me quedé pensando en que vos mencionaste, por ejemplo, CONICET, que de hecho... yo el año pasado me presenté para una beca con ICET, pero digamos como que esas becas por ahí no tienen que ver con el trabajo del archivo, que era este trabajo grupal y demás, sino que son para perfeccionamiento de personas. O sea, en realidad esas becas son para, por ejemplo, la que yo actualmente tengo, claro, es para hacer un doctorado. Ajá. Obviamente que un doctorado, o sea, el eje de un doctorado es hacer una investigación. Pero en ese sentido, por eso te decía que tiene que ver como, o sea, buscar algo que tenga que ver con el proyecto y con la forma de construcción de ese proyecto. O sea, parece que, o sea, en eso está el secreto, en encontrar algo que le venga bien al proyecto. O sea, qué es lo que le hace falta, qué es lo que necesita, si es una subvención, si es, no sé, equipamiento, si es, o sea, y en ese sentido apuntar a lo que... Claro, tal cual. Vos, Seba, tenías una le preguntaste algo en el corte. ¿Te acordás? No era una pregunta, en realidad era un comentario o ampliar un poco lo que el tema de escribir la historia, escribir historias, digamos que es un poco un archivo, en cierta forma, quizás sea el planteo de hacer un archivo, contar una historia, una posible historia de algo, en este caso quizás. El archivo de Casa 13, contar de alguna manera la historia de Casa 13 y bueno, y cómo contarla, de qué manera, en eso están, en cierta forma, el archivo de Casa 13, por lo que cuentan, en cierta forma están en eso. Y en realidad contaba una anécdota, más bien, que era de un encuentro de arte política que se hizo el año pasado en Córdoba, que se organizó desde distintos lados, desde Córdoba, Mendoza y La Plata. Y uno de los puntos que salió de ese encuentro fue el de comenzar a escribir la historia en primera persona. Lo relacionaba un poco con estas posibilidades hoy, por la circulación de la información, por las maneras que circula la información. Es interesante todas estas ideas de archivo, la manera de generar otras bases de datos, otras posibles bases de datos, donde se puedan encontrar otras informaciones que quizás de otra manera sería más dificultosa. Digo porque muchas veces cuando nos referimos a historia, por ejemplo, del arte en Argentina, como hablábamos hace rato, a veces uno las referencias que busca terminan en Buenos Aires o en otros lugares, qué sé yo, y eso de alguna manera va formando miradas sobre nosotros mismos, sobre, bueno, un tema complejo. No solo eso, sino que muchas veces las formas de hacer historias son bien canónicas, como te decía recién, y tienen que ver con, por ejemplo, recopilar artistas. Qué sé yo, hablar de periodos, digamos, como que hay algunas cosas que, algunas herramientas que en algún sentido ya no funcionan y que además han sido discutidas como para trabajar en historia. Entonces por ahí eso, uno quiere a lo mejor pensar sobre la historia del arte del lugar donde vive y se encuentra con una recopilación de artistas que trabajaron en distintos años y no hay algo ahí que colabore en reflexionar, ¿no? Bien. Sino que es como una cosa muy enciclopédica. Sí, pero yo pienso, hay como una culpa, no sé cómo llamarlo, en esto de asumir la primera persona justamente. Si después de que se cayó, digamos, el modelo de investigación clásico, el positivismo hace un millón de años, ya todos sabemos que las miradas son subjetivas, que no existe la mirada científica, ya todos sabemos que los discursos son personales y que toda mirada construye el objeto que bla bla bla. Entonces creo que solamente hacerse cargo de que lo que uno dice lo está en cierto punto inventando, hacerse cargo de eso sin tener tanto miedo, digo, ¿por qué hay como tanta cosa? Bueno, digo, es que se parece creo que, no sé si se trata de tener miedo, a veces hay interés en responsabilidad, juego también. Sí, o sea, no siempre, o sea, a veces es omisión, ¿no?, de explicitar el lugar desde el que se hace, tiene que ver con un interés y no con un miedo. O sea, las historias que pareciera que no las narra un sujeto, las historias que hablan así como de una manera así medio general o que universal y demás, tienen, responden claramente, me parece, a ciertos intereses, qué sé yo. Sí, seguro. Hace poco estuvo la muestra esta de dibujo cordobés en El Buen Pastor, creo que fue, que levantó mucha polémica por el recorte, justamente. Pero bueno, por ahí lo que hablábamos, ¿cómo se llamaba la muestra? Historia del dibujo en Córdoba. Título. Claro, historia del dibujo en Córdoba. Bueno, yo te digo que, vale, les adelanto que yo escribí una pequeña crítica sobre esa muestra que va a salir en la revista de Odoro de la universidad. Ajá. No sé si en esta que va a salir ahora o en la próxima, así que los invito a que la lean. Porque justamente a mí me parecía exactamente eso, ¿no? Que, o sea, era una muestra que se proponía como una historia del dibujo con todo el peso que eso tiene, ¿no es cierto? La historia del dibujo. Y que uno entraba al espacio y realmente, o sea, mi percepción desde el lugar era que no se podía encontrar casi ningún nexo entre las cosas que estaban ahí puestas. O sea, no había referencias. No había referencias en los carteles. Algunas piezas no tenían más que el título del dibujo y el nombre del autor. Muchas no tenían el año, pero sobre todo las cosas, la disposición espacial, digamos, no generaba ninguna relación entre las piezas, no sé. No se podía ver un criterio, por lo menos claramente. Totalmente, no había un criterio explicitado, me parece. Yo pienso que no hay forma de dar cuenta de una historia más que parcial y subjetivamente. Es que eso está claro, pero el problema es cuando vos no explicitas esa parcialidad. O sea, el problema es cuando vos no decís cuál es el recorte que estás haciendo y pretendes que sea una historia de... Sí, que en cierta forma lo pensaba en relación a lo que comentaba Eva, de todos ya sabemos, sí, que en realidad, bueno, en parte es cierto, en parte estamos viviendo en Argentina, digamos, un momento muy particular, se me ocurre el tema de la ley de medios, justamente, donde se ponen en tensión todo esto. O sea, como que es un tema muy caliente, se podría decir, claro, actualmente, digamos. De qué manera se construyen los discursos, quién construye los discursos, uh-huh, como una apertura, una tensión, digamos, tensión, digo, en un buen sentido, sí, de todos esos aspectos que, bueno, que es interesante charlar, debatir, discutir, compartir, etcétera. Sí, yo en algún punto sostengo que no es culpa del que hace esos recortes, sino del que los legitima. Porque si ¿Y quién los legitima para vos? Y ahora vos, yo me fumo dicho un pucho y soy la entrevistadora. El espectador de las muestras. Digo, ¿lo legitima o no? No sé si comparto tanto. Pero vos no le podés... Digo, si yo tengo la plata, soy Gudnick. Ah, me salió un nombre. Saludos, profe. Te lo dije recién. Ah, es que no te escuché. Si yo soy Gudnick y tengo la plata y quiero hacer un libro, o sea, ¿qué problema hay? ¿Cuál es? Y quiero ponerle historia de la pintura cordobesa. ¿Y vos qué decís? Que la culpa no es de él, sino de el que lo lee. Claro. Pero porque... no sé si es culpabilidad de claro, alguien. Claro, claro. Que hay. O sea, se genera pero una entonces... tensión cuando se rompe el pacto de lectura, de la supuesta de transparencia. Como algo que escribe a alguien o como algo que es exacto, una mirada exacto. Y la supuesta busca, transparencia. Pero para mí busca la verdad, sí, ese es el problema, sí. La exacto, verdad, claro. La verdad. Bueno, pero eso, ya estamos hablando de cuestiones éticas, ¿me entendés? Y ya sabemos que hablar de la historia es hablar de cuestiones éticas y morales. Pero bueno, creo que ya todos tenemos claro que los recortes personales uno... Bueno, primero no sé si todos tenemos, no, claro, digamos. Ese todos me parece medio complicado. Sí, sí, sí. Bueno, pero entonces es una tarea pedagógica. Preguntémoslo. Todos tenemos claro. No sé si es una tarea pedagógica, sí, me parece que hay una honestidad que... O sea, que está buena en el sentido de... eso, explicitar lo que yo hago y desde qué lugar lo hago y eso que vos decís, cómo construyo el objeto y en ese sentido en el construirlo lo invento. Digamos, si eso está mostrado, si eso está expuesto, sí, está, me parece que no, el espectador, el lector, el que sea, tiene más herramientas para ver eso desde otro ángulo. ¿Qué sé yo? Claro, porque aparte hay cuestiones de... que sean de intereses, en cierta forma también hay cuestiones de poder en juego. No es lo mismo, digamos, con una institución como el Buen Pastor, digamos, con la visibilidad que tiene, haga una muestra que diga la historia del dibujo en Córdoba, que quizás la haga yo en mi casa, no va a significar lo mismo, digamos. Y no, por supuesto. Pero no creo de ninguna manera que pueda haber una historia justa, a eso me refiero. Más allá de la explicitación de tu mirada, de la transparencia de tus intenciones, todos los recortes dejan cosas afuera y son injustos. Es que eso no es un problema para mí. ¿Cuál es el problema? La no explicitación. Claro, o sea, para mí. Más mirados. Para mí no es un problema que haya un recorte, porque eso es algo absolutamente necesario, claro. En eso acordamos. El problema es justamente ese, la falta de honestidad respecto a ese recorte. Claro. Que eso tenga una pretensión de ser algo que no es. O sea, que tenga una pretensión de no ser un recorte, por ejemplo. Pero para mí sí, el problema, no sé si es como dice Luis, pedagógico, pero sí es un problema de educación, porque, digamos, que muchas veces es necesario no dejar una explicación clara de lo que se quiere mostrar y explicar que esta es mi mirada. Porque por ahí, o sea, no sé, pasa con muchas novelas, o por ejemplo, cuando... se transmitió la Guerra de los Mundos por radio. Sí. O sea, está hecho a propósito y por ahí es entender el pacto ese que hay de lectura, de que si yo veo, leo o escucho algo, tengo que entender que eso está hecho por una persona y que, digamos, no hay forma de que eso no sea la mirada de esa persona, digamos. Claro, también es el lugar en el que pones al otro, digo... No sé si todas las personas son tan ingenuas y tan manipulables. Bueno, si hablamos de medios, y sí, pero también... ¿Cuántas preguntas? Sí, sí, no vamos a encontrar una respuesta. Juli, vos a tema. Música. Maestro. Novembre, toute l'année. ciel est bleu, le ciel est blanc cassé. L'aube claire s'allonger sur les conifères à l'aune, à l'orée du jour. Le soleil sera de retour en dépit des années noires, des années folles, des heures de gloire. À la lisière du torrent, j'irai m'asseoir sur un banc. On ira faire un tour de barque, on ira déjeuner au parc. On s'embrassera dans le cou, il y aura tout autour de nous. Encanto. Esto es una... me encantó la escena de cosa. Eva, medio cuerpo adentro del living, medio cuerpo en el patio con su cigarrillo diciendo, vamos al aire. ¿Qué decías de qué estábamos hablando? Bueno, acá me preguntaban una voz, que ahora no va a salir al aire, pero una voz por aquí me preguntaba, de cómo llega todo este trabajo que se hace en el archivo a... no, o sea, cómo trasciende las barreras del mundo del arte, digamos, cómo no es solo para artistas, sino para otros, el trabajo que se hace en el archivo. ¿O qué posibilidades tiene de ser de generador de conocimiento, fuente de conocimiento para cualquier persona? Exacto. Pero para mí está buenísima la pregunta, porque es lo mismo que nos preguntaba Carmen Cachín cuando vino la gente de residencia, porque estas charlas justamente de la gente que trabaja en la casa se vuelven muy internas. Es justamente eso. ¿Cómo llega, cómo se traduce esto afuera? ¿Qué entendemos por afuera o hasta dónde sería, hasta dónde podemos o queremos llegar, digamos? Desde mi punto de vista es la pregunta del arte, creo. Claro, bueno, sí, en algún punto lo que decimos también es la pregunta de la investigación, ¿no? O sea, por ahí la función social de la investigación. Sí, qué sé yo, está buenísimo como pregunta, porque si hay algo que nos planteamos todo el tiempo, creo, la gente de Casa 13, es cómo dejar de ser tan interno, que tiene que ver un poco con algo que charlamos en el corte. ¿Viste? Estás llevando un montón de preguntas para el archivo. Sí, sí, totalmente, los voy a guardar en el freezer ahora apenas llegué. algo que charlamos en el corte a partir de una pregunta de Vero Meloni, que decía que un disparador puede ser que preguntarle a la gente cuál fue su primera vez, no sexualmente hablando, en la casa. ¿Por qué desambiguar la metáfora? Es una metáfora también. Okay. ¿Cuál fue su primera vez en la casa? Perfecto. ¿Por qué no? Y Flor lo que decía es que su primera vez fue como... esta percepción de clan, la mando al frente. No, pero está buenísimo porque fue mi percepción también de esta cuestión como familiar y medio cerrada de la casa, ¿no? Entonces digo, todo el tiempo estamos hablando y preguntándonos sobre cuánto salir, hasta dónde queremos, podemos llegar. No sé cómo nos sale, pero hacemos el esfuerzo de ser amplios y generosos. Tal cual. Él se ríe. Pero es cierto, hacemos el esfuerzo. No, yo a mí con todas estas cuestiones me surge la pregunta de que por ahí a veces perdemos de vista de que nosotros somos personas comunes también, o sea, es como que pareciera, no, claro, pareciera que estamos hablando como si fuéramos no sé qué, realmente, digo, no sé, porque surge la pregunta de cómo llega a la persona común esto, al pueblo. Usted, artista, ¿cómo llega? Claro, o sea, qué sé yo. Al pueblo. Me parece que perdemos un poco de vista de del lugar, de que somos... No sé cómo explicarlo. Me quedé así como sin explicación, pero... Pero queda la pregunta. Che, te quería preguntar, ¿qué pasa con el material que han ido recopilando? O sea, ¿está guardado en el freezer? Totalmente, ¿está disponible para aquellos que quieran, no sé, chequearlo más allá que no esté? Está guardado en el freezer, está más o menos disponible, más o menos. Tiene como una organización que antes no tenía, lo cual facilitaría algo, pero obviamente que el deseo es que eso esté todavía mucho más disponible, digamos. ¿No sería, por ejemplo, un primer paso por, tipo, ponerlo a disposición de alguna manera, no sé, online? Sí, sí, sí, totalmente. Totalmente. Digo, ¿no? Más allá de mientras se resuelve esto de qué perfil tendría el archivo. Y... Sí. Tenés razón, Luis. Bueno, totalmente. Nosotros ya dijimos en algún momento, como Mirta Legrand, que este programa trae suerte. Este programa tira recetas, sobre todo vos sos un tirador de recetas así alucinante. Eugenia, yo. Recetas con el programa Mirta Legrand. Me quedé pensando que estaba convencido. Mirta Legrand, receta, el freezer. Estábamos evitando el programa de cocina, pero tocamos madera, por la duda. No, me pareció que estaba buena la pregunta de Vero y. Resumidamente, les quería proponer que cuenten cada uno esto que contaron en el corte, empezando por Juli y las historietas. Empezando por mí, me acerco un poco. No, bueno, mi entrada fue, creo que al revés de la de ustedes, porque si ustedes sintieron que estaban fuera de esta secta, yo vine de pequeñito, digamos. Entonces yo era como... me sentía en familia, digamos, y ¿cuántos bueno, años tenías? No sé, pero supongo que 6. ¡Wow! O por ahí, no sé, un poco más quizás. Ajá. ¿Y qué es esto de las historietas? Bueno, como estaba aburrido presenciando charlas de adultos. Bueno, adultos si había... No, si había una secta, la secta de los adultos. Claro, no, bueno, pero era como cualquier charla familiar, había un cajón de con historietas, y bueno, yo pasaba mi cabeza con eso. Compado. Digo, ver a alguien que estar así. Sí, llorando. Por una emoción. Tal así, cual. ¿No? Sí. ¿Vos, Luis? ¿Mi primera vez en Casa 13? Sí. Te digo la verdad, no me acuerdo. ¿Hace tanto? ¿Y cuál es el recuerdo más antiguo que tenés? No sé si es el más antiguo, pero tengo así como imágenes de tardes de verano en el patio de la casa. No, no en el patio, sino en lo que es ahora el espacio de residencia, de habitación de residencia. Ajá. Así tratando de protegernos del calor. De eso no me acuerdo. Hay uno que dice ¡mmm! También se está acordando. O alguna noche de verano en el patio de la casa, sin silencio. ¿Sí? ¿Viste? Sí. ¿Seba? Seba. Yo, y bueno, la primera vez que... la primera vez que estuve en Casa 13 fue en el, no sé, 2009. Yo vivía en Mendoza en esa época y vinimos... nos habíamos conocido con la gente justamente de la Radio 13. Y bueno, nos fuimos alojando acá con unos compañeros del colectivo La Araña Galponera porque estábamos haciendo un proyecto que hacía entrevistas, digamos, a gente que vinculara el arte y el espacio público, y tuvimos la suerte, digamos, de alojarnos en Casa 13 y fuimos muy bien recibidos. Fue una linda experiencia. Flor, yo no me acuerdo de la primera vez que vine, la verdad. De la estricta primera vez no me acuerdo. Ajá. Sí tengo ese recuerdo que me parecía que había siempre como una fiesta o algo de gente, como que estaban festejando un cumpleaños juntos y yo no... Yo me acuerdo de una cosa. No era un invitado. Ahora me acuerdo de una cosa, que cuando vinimos a la casa, había un busto de Sarmiento, así una cosa redonda muy grande en el patio. ¿Y qué pasó? No sé. Ese está guardado, está guardado. Debe estar en algún freezer. Está. Y eso no te retuvo. No te impidió el acceso. Y más o menos. Era el ídolo de la secta, me parece. No, sí, estuvo un tiempo acá, ¿no? ¿Te acuerdas? Lo pateamos por la calle, dicen por allá. ¿Cuántas cosas habremos tirado, no? No. Como ese busto. ¿Eva? mi primer contacto con Casa 13 fue en Catamarca, a través de Celina Galera, una pintora que estuvo viviendo y residiendo en Casa 13, trabajando acá también, que vos la conocés, ¿no? Sí, claro. Que ahora es docente en un instituto de arte donde yo cursé algunas materias en Catamarca, hará 6 años más o menos, y ella contaba de Casa 13 muchas cosas dispersas y raras, así que yo tenía una imagen... Sí, sí, yo tenía un imaginario muy loco. Un imaginario tercializado. O sea. Claro, claro. Es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Claro, tal cual. Y llegué a Córdoba y nunca me acerqué a la casa porque tenía esta sensación de cosas de que familiar y cerrada, claro, sí, medio inaccesible. Y después llegué con un proyecto de Colectivo Palomita y me integré y me costó mucho, la verdad. No sé bien por qué. Pero me costó mucho integrarme y... Digo, la casa tiene cosas muy particulares, diferentes a otras instituciones que por ahí hacen... Sí, claro. Hacen difícil saber qué onda, loco. Y para salir de toda esta cuestión endogámica, te iba a preguntar otra cosa. Algo que te pregunté en el corte. Trabajo de archivo. Trabajo de archivo. Así como los chicos de residencia tienen, por ejemplo, la red de residencias. Más allá de Córdoba, ¿conocen otra gente, otros lugares donde se trabaja estos temas o desde estos lugares? Bueno, en realidad, a través de Nancy, por ejemplo, que vino en el 2009, tuvimos contacto con el espacio de residencias Crack de Valparaíso y oportunidad de tener... contacto con publicaciones, digamos, del espacio. Te decía que también los chicos de residencias han previsto una residencia con Beatriz Lemos, que tiene un proyecto también a grandes rasgos, así como muy generalizando de registro de algunas experiencias de arte latinoamericano, uh-huh. Algo así. Que es la residencia, la próxima residencia. Sí, que es la residencia de julio, creo, que viene Beatriz Lemos. Y yo te he preguntado si van a trabajar con ella directamente. Y la intención sería que sí, trabajar con ella directamente, ver que, o sea, primero ver qué proyecto quiere trabajar ella y, por supuesto, en el marco de eso que ella proponga, bueno. También tratar. Está bueno que pase esto, ¿no? De que se cruce el trabajo de las residencias con. Sí, totalmente. De otra área de la casa. Sí, como, totalmente. Como el archivo. Uh-huh. Que los residentes tengan que ver con eso. Bueno, como ya pasó con la residente chilena que vino a trabajar, sí, claro, sobre archivo. Como la segunda vez. Uh-huh. Claro. ¿Y cómo es eso? ¿Ustedes articulan el trabajo con los chicos de residencia o es una iniciativa de archivo y la residencia se copla? No, bueno, en el 2009 sí, fue todo un trabajo coordinado, charlado, acordado. Ahora no hemos trabajado tanto, más digamos los chicos de residencia armaron la residencia con ella y demás, no es que hemos trabajado sobre, o sea, el eje de la residencia no va a ser el archivo como lo fue en el 2009, pero me parece que es una figura interesante la de Beatriz como para ver si se propicia algún tipo de diálogo en claro, este sentido, o sea, como un intercambio y independientemente de que... No está pensado estrictamente claro. Para el archivo ni conjuntamente con el archivo. Claro. ¿Un tema? No, antes sí. Puede, dice que el busto de Sarmiento estuvo varios años en la casa y que fue lo primero que vio antes de saltar el muro. Entonces funciona como un anzuelo en vez de ser un... Si yo no recuerdo cuánto tiempo estuvo, estuvo bastante tiempo. Ajá. Porque en realidad no sabíamos qué hacer con semejante... Tenía era de un volumen importante. Era pesado. Sí. Sarmiento era pesado. Bueno, vamos, vamos a un tema, un tema y seguimos un poco más de 13. Sí, ahora hablemos por favor de... C'est comme on avait dit, un coin de paradis, un piano, un pianiste, un tour de piste. C'est comme au bon vieux temps, quand c'était mieux avant. une mélodie légère, un courant d'air, c'est la mélodie du bonheur, c'est la mélodie du bonheur, c'est l'air du temps qu'on perd, qui fait briller l'été, l'hiver, tes grands yeux. Comme un peu de pluie en fin d'après-midi, un tuba, un tubiste, une chanson triste, c'est comme au bon vieux temps, quand c'était mieux avant, une mélodie légère, un courant d'air, c'est la mélodie du bonheur. C'est la mélodie du bonheur. C'est l'air du temps qui passe, qui fait danser la fille d'en face, seule et lasse. We'll be right back. with nothing underneath. Who are my real friends? Have they all got the bends? Am I really sinking? They're slow. Baby's got the bends. I know. We're not having a real friend. No, no, no. Just lying in the bed with my two feet on, talking to my girlfriend, waiting for something to happen. I wish that something would happen. Where do I go from here? The planet is a gondola. Archivo de Casa 13. Sí. Que más allá que está medio enferma, está todavía acá. Sí, la única representante de un gran equipo a quienes le mandamos saludos. Bien. Sí. Bien. Sí, estaría bueno, creo que ni siquiera están escuchando, porque no han posteado nada. Ya lo van a hacer. Están pensando, o sea, vos viste que Flor vino con sus preguntas, algunos oyentes colaboraron con posibles respuestas. Sí. O más preguntas. Estaba pensando si, que estaría buenísimo leer algunas de las respuestas, porque yo leí algunas en el Facebook. Las de Juli estaban increíbles. Bien. En el Facebook estamos hablando, ¿no? No sé, cualquiera. ¿Por qué otro medio llegaron? Mail. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Tenés algún archivo? ¿Tiene algún mail o a dónde dirigen? Sí, tiene un mail. El mail es archivocasa13 con número 13 @gmail.com. Bien. Ajá. Y para tener un poco de info sobre el archivo, es la página de Casa 13, sección archivo. Sí, es mínima la información y es más o menos lo que les he estado contando. Sí, pero está re bueno. Pero sí, es un parrafito. Claro. Explicativo. ¿Querés leer algo? Bueno, si leo. Sí, bueno, lees vos, Edu. No, no. Me saco de la mano la hoja. Así. Leo, que pensé que le ibas a poner. Me voy a fumar afuera. A ver, dame un pucho de esos marrones, por favor. Pensé que le ibas a poner abajo, por favor. No, Eva, por favor, dale. Tu voz es tanto más linda. Dice Juan Manuel y Piña. ¿A quién van a meter en el freezer? Ah, lo del cadáver, que no dijimos que la respuesta completa era esto del cadáver de Piña. Bueno, ya está. Ya pasó. No, que mucho tiempo. Luciano aportaba el hecho de que lo único que dijo Juan Manuel es que no tenía freezer, pero no que no tenía un muerto. Ah, ya. Juli dice La maravillosa vida de los congelados. Juli dice Disney, puede, puede, Disney. ¿Cómo van a congelar? Por favor. Carmen Cachín dice En casa frizamos los criollitos. Puede, defendete con un post, por favor. En casa frizamos los criollitos, por la mañana los sacamos y los tostamos. Siempre tenemos pan y criollitos temprano y calentitos. Sí, mucha respuesta literal. Puede, la metáfora se adueñó de las respuestas, vamos pensando algo. Claro, bueno, a mí sabes que Vero también postea ahí en el Facebook que no entendió la pregunta. A mí me parece espectacular la creatividad de la propuesta, pero me pasa lo mismo. Y en yo eso... la primera vez que lo leí también me costó sin enfocar de dónde venía y a dónde iba. De dónde venía y a dónde iba. Pero yo noto como que Flor defiende la máxima ambigüedad y la respuesta de todo tipo y color. Y yo me pregunto hasta qué punto es operativo, digo, bueno, creo que ya lo pregunté, digo, ¿en qué momento cierra y se saca algo de todo esto? No, yo creo que claramente no es operativo. Es divertido en todo claro, caso. Es, creo que están buscando motivación, ¿no? También. Sí, sí, realmente. Estamos... Su cara merece una foto. No, estamos pero, buscando. Pero, no, claro, eso es como que se ve eso, o sea, está bueno. O sea, dale a toda la intención de generar un archivo de la casa, que define la casa, y bueno, hay que buscar las pistas por dónde hacerlo, ¿no? Sí, en realidad, digamos, esta pregunta en particular, esta metáfora en particular, o pongámosle el nombre que quieran, digamos, no apunta a algo, o sea, no vamos a recibir en esas respuestas algo así... Como una receta. Exacto, era eso, divertirse un poco... Abrir de nuevo la actividad. Volver, en definitiva, engancharse. Exactamente, o sea, me parece que para hacerle esta pregunta a personas puntuales y si estamos esperando otro tipo de respuesta, sí, habría que reelaborarla o tendría como otro carácter a lo mejor. De todas maneras, yo les digo, no descarto la potencia que tienen las metáforas o... Bueno, es como que ya Buede le puso ese nombre, metáfora, y no podemos salir de ahí, pero no sé si es una metáfora, pero qué sé yo, a mí todas las cosas que responden me parecen sugerentes, y cuando leí también lo de... Porque en realidad lo del freezer lo sacamos de otro lado, y como que lo recontextualizamos un poco. Era como una receta que estaba en internet, o sea, realmente alguien se preguntaba cómo guardar cosas en el freezer de verdad, claro. Claro. Y tenía la vaca y todo. O sea, tenía ese problema que tenía una vaca grande. Y que la tenía que guardar y bueno. ¿Viva? No, creo que muerta. Porque viste que... todo va muerto ahí, entonces bueno. Y bueno, qué sé yo, me parecía eso, sugerente. No sé... si se va a quedar solo en ese plano o si efectivamente eso va a disparar otras cosas más, yo creo que sí. ¿Y cuándo se cierra la pregunta? No se cierra la pregunta. Sí, porque en realidad creo que si te das el permiso de tener esta creatividad y esta amplitud y esa el permiso para la ambigüedad y para todo esto, ¿no? En una etapa que es la del volver, la de motivarse, la de engancharse, por ahí se puede pensar que es porque tal vez se estaba pensando el trabajo de una forma muy, muy dura o muy rígida y por ahí necesitas pensar en el trabajo de archivo de una forma más lúdica. No solamente como una primera instancia, sino por ahí de aquí en más pensar que puede ser un juego, que puede ser algo mucho más arbitrario y menos esquemático y... mucho más creativo también al final, esto de separar las gestiones del ser artista, por ahí te jode, porque vos decís, bueno, ¿por qué hago todo este laburo? ¿Para qué me sirve? ¿Y por qué lo separo de mi creatividad si yo soy un artista, al fin y al cabo? O, sí. Entonces, por ahí está... ¿Cómo definiría un archivo artístico? No por el contenido, digo, ¿no? Y creo que si lo pensás como obra, te permitís más libertades. Te permitís, no sé, lo pensás desde otro lugar totalmente. Te permitís cosas. Y te motiva. ¿Por qué no puede ser el archivo una obra? ¿Por qué tu trabajo en un archivo no puede ser una obra? Silencio. Música. No, a ver, ¿qué pasa? Si algo que me parece genial de Casa 13 es que tiene, subjetivamente hablando, obviamente, genera una, para mí, fue así, genera una necesidad de pertenencia. Uno ve esto y dice, qué lindo, qué bueno, me gustaría estar ahí. Pero a Casa 13 podés pertenecer trabajando, o sea, la misma necesidad de pertenencia te genera proyectos de trabajo concretos y puntuales. Eso está genial. Pero uno nunca deja de ser artista, o en el momento en que la gestión, el trabajo de lo que sea, te empieza a chocar con el ser artístico, y vos viniste a un lugar de arte y terminás trabajando en cosas que por ahí, digo, por ahí uno puede reencaminar y pensar en la gestión obra o... Sí, independientemente del carácter artístico, me parece, de la tarea, me parece que está bueno recuperar algo que siempre dice Buede, que es el tema de más bien de los deseos, ¿no? Y de que, tal de cual. Que el trabajo en todo caso sea fruto de un deseo, y en ese sentido sí puede tener ese aspecto más lúdico o placentero también de... Claro. ¿Y sí? Sí. Iba a cambiar de tema rotundamente. Dale. No, decía, pensaba en que así debería ser el archivo de Casa 13. Sí, sí. No, si querías hacer un comentario, tengo bombardeado preguntas, la verdad que... Y creo que siempre contesté lo mismo. Tengo como esa sensación de que estuve diciendo lo mismo como... Es raro. No, si querías hacer algún comentario sobre la música que has traído, sobre... La música que traje, bueno, son dos músicos que cantan en francés, y últimamente estoy escuchando mucho porque como empecé a estudiar el idioma, como para acostumbrar el oído, pero bueno, a su vez es música que me gusta, qué sé yo. Bueno, Eva decía que era media depre lo único, ¿no? Hacía como una referencia al... Yo estoy muy cansada y le pedí a Julia algo punchy, pero la música me pareció hermosa y esas dos carpetas me las... No, pues digo que mi experiencia... Con los recuerdos de la cara. Sí, se puso melancólico el corte. No, digo porque yo tengo una experiencia bastante censurada de la música que yo traigo a Radio 13, ¿no? Porque mi primer... La primera vez que fui a Radio 13 me censuraron absolutamente porque llevé a Fito Páez y era... un cantante prohibido. ¿De quién vino el...? ¿Y de quién puede ser? Está bien. Gracias, Flor, por acompañarnos esta noche. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Flor. Eva. El lunes que viene estamos con Colectivo Renoleta, que es un colectivo cordobés que trabaja haciendo documentales de radio. Una cosa muy específica y genial. Documentales de radio sobre, puntualmente vienen a contarnos sobre un trabajo que se llama sobre la tolerancia cero en Córdoba, puntualmente. Así que bueno, los esperamos el lunes que viene. Muchas gracias a todos. Queda el mail que dijo Flor, si lo querés repetir. Archivo Casa 13, 13 con número, @gmail.com. Ahí ¿eso? Manden sus inquietudes. Sí, queda posteado también la... este texto del archivo, para que piensen, para que recuerden y para que vayan mandando cosas. Y muchas gracias por estar ahí. Gracias. Y saludos a todos. Julián, por operar. Muchas gracias, Juli. Sebastián. Seba. Noches, Luis. Viejo. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Insides fall to pieces. You just sit there wishing you could still.